Con una fresca y una espiral, salimos de mochila por Latinoamérica, en Radionauta 106.3. Segunda emisión de mochila por Latinoamérica, y después de ver muchos borrachos y borrachas en Tupiza yendo hacia la estación de tren para tomar justamente el tren a Uyuni, nos subimos y estuvo bastante demorada la salida. La salida estuvo demorada porque faltaba una pasajera que no venía, porque no habían informado bien cuál era la formación que había que tomar. Bueno, en fin, pero nos subimos al tren, un tren muy muy lindo, y estaban pasando una película muy muy muy fea. Pero por suerte, como todavía era de día, se podía ver hacia afuera, ver los paisajes, ver la inmensidad, que es una de las postales que nos estamos llevando. De repente ver montañas muy muy grandes por mucho mucho tiempo es realmente significativo. Claro, después de no mirar la película de monjas estadounidenses que jugaban al básquet, íbamos en estas últimas horas de luz, mirábamos hacia afuera, saludábamos a la gente, muchos niños sonrientes saludando, otros que hacia el tren saludaban mostrando el culo. Tal cual. Supongo que es algo bastante típico, todos hemos hecho alguna de esas cosas. Así que no llegamos a tomar la foto porque no lo esperábamos, pero fue un momento muy muy gracioso. Igual la foto hubiese salido para el culo. Bueno, y siguió el tren y fue cayendo la noche. Terminó la película y empezó un poco de música boliviana, entretenida esa parte, hasta que en un momento arranca otra película yankee, de tiros, de aviones, de gente dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas que son muy rebeldes y que tienen sus propias reglas, a lo cual dijimos, nos vamos al comedor a tomar una birra. ¿Pues una cerveza grande? No, estamos horario de cena. Ah. Bueno, solamente comida no me hace. ¿Y a qué hora es la cerveza? A las 9, 9 y media. Bueno, para entenderse el horario. Volvemos. ¿Y qué hora hay ahora? ¿Qué? ¿Qué hora hay? Las 8. ¿Y si no nos dice que nos vayamos? Sí. Acompañado con platos. Ah, está. Minutos después. ¿Qué van a comer? No. Digamos. Bueno, ¿ya? Bueno, aquí estamos hablando de comida, no más. Ah, no, pero estaba en la casa. Vamos a ver si hay algo ahora, te pedimos. Yo pregunto, si pedimos un omelette, ¿nos va a decir no, que coman los dos? No, y lo compartimos. ¿Un omelette para los dos? ¿De verdura o de jamón? De verdura. De verdura. Tiene una birra. Claro. Yo no voy a tomar birra. No, yo sí. Todo sea por una birra. Ahora sí. Bien, sí. ¿Puede ser un omelette vegetariano y una cerveza grande? ¿Vos le pediste vegetariano? Que no te traiga el plato vegetariano. Son dos cosas distintas. ¿Un omelette vegetariano? ¿Es plato vegetariano o omelette? ¿Querés irle a aclarar, Matías? Pincha pelota esa Matías a veces, en vez de decirle en el momento, ¿no? No va a pagar más. Previo a eso pasé por el baño, que estaba también muy limpio, con papel para lo que nos mostraban los que estaban debajo del tren, con papel para las manos, con jabón, con agua. La verdad que valió la pena ir al baño del tren, muy parecido al Roca, que va de Constitución a La Plata. ¿Y qué había en el comedor? Cumbia también. Cumbia, pero una cumbia boliviana, una cumbia más linda. Amena. Más amena, sí. Más que tenía que ver con la gente, no de esa cosa que es tan espantosa que habíamos escuchado en el colectivo de Villazona a Tupiza. Nos tomamos la birra, nos comimos omelette, esperando que la película terminara de una vez, hasta que en un momento la película terminó. Claro, llegamos a nuestros asientos nuevamente, cruzándonos con algunos chicos o algunas chicas que ya habíamos visto en la frontera o también en Tupiza, y vimos que la película terminó y quedó el menú del DVD con un sonido a tiros estridente, a lo cual dijimos, bueno, vamos a levantarnos y vamos a bajar el volumen de la tele después de, no sé, 10 minutos de escuchar tiro y unos gritos y una bomba y un tiro, y dijimos, bueno, claro, vamos a apagar ese aparato infernal. Entonces me levanté yo, fui, bajé el volumen, volví a mi asiento y no había dado resultado, seguía exactamente el mismo volumen. Claro, porque era un volumen general y tampoco apagando el televisor también se seguía escuchando los tiros y las repeticiones de las explosiones. Tal cual, en un momento por suerte se apagó la televisión, se apagaron las luces y quedaron solo las estrellas entre las montañas, entre algunos ríos que cruzábamos. Realmente fue un momento muy lindo para mirar por la ventanilla y conectar con esa inmensidad, ¿no es cierto? A la 1 de la mañana bajamos en Uyuni, tuvimos que esperar un poco porque los bolsos iban en otro vagón, así que una vez que recogimos los bolsos, salimos afuera y había gente diciendo, chicos, ¿quieren un hostal? ¿Chicos, quieren un hostal? Dijimos, sí, queremos. Y de golpe nos agrupamos con gente que estaba ahí, a la par nuestra, y armamos un grupito. Un grupito, cargamos las mochilas, que bastante pesadas están todavía, y nos fuimos para el hostal La Cabaña, que nos llevó una señora que se decía llamar María. María nos ofreció la cabaña, tenía todo, desayuno, wifi, agua caliente, también tenía excursiones al otro día para el salar, pero cuando llegamos terminamos en una habitación para 14 personas, sin wifi, sin desayuno, solo estaba incluido en los 30 pesos bolivianos el agua caliente. El agua caliente para la ducha, que no podía superar los 5 minutos. Mientras nos acostábamos, María ya nos empezaba a ofrecer las excursiones para el otro día y ya empezábamos con la cuestión del regateo, que regateábamos nosotros, que ella se autorregateaba. Una sensación rara, éramos 14, era bastante enquilombada la cuestión, había 7 cordobeses que cayeron después, que estaban con ganas de salir, con un fernet preparado, y de hecho salieron. Sí, salieron, también estaban las dos bahienses, las dos chicas de Bahía Blanca, que ya habían puesto el despertador para 7:30, 8 de la mañana, ir a buscar nuevos precios y pasar la noche en el salar, cosa que nosotros en principio no queríamos. Por eso al otro día, cuando nos levantamos, en esa noche conocimos a Ezequiel, nuestro compañero de viaje también por estos días, un porteño piola. Tal cual. Hacemos la aclaración. Y de ahí nos levantamos al otro día, fuimos a buscar excursiones, nos cursamos nuevamente con María, nos siguió pidiendo, nos siguió regateando ella misma el precio, seguía bajando, nos ofrecía por 110, 120 bolivianos ir al salar, y en un determinado momento, después de buscar ofertas, quedamos con María, acordamos, no le pagamos por 120 pesos con comida, pero saliendo a la 1 del mediodía, para no salir a las 10 y llegar con el sol, sino salir un poco más tarde y que el sol esté a los costados y no arriba de nuestras cabezas. Tal cual, así que nos dirigimos con dos compañeras también de viaje que conocimos, dos mendocinas, con Ezequiel y con un rosarino y una francesa que se habían conocido en un viaje de intercambio. Armamos el grupo de 7, que era lo necesario para ir hasta el salar. Para llenar la camioneta. Tal cual, y fuimos a la oficina de María. María no estaba, entramos igual porque estaba abierto. Bueno, nos quedamos esperando, vino una señora, nos dijo ya venía María, vino María, nos dijo sí, ya le consigo, y en un momento algunos fueron a comprar pasaje en tren para colectivo. En colectivo para el otro día, otros fueron a comprar pasaje en tren para la vuelta, bueno, y en un momento María nos dice no los voy a llevar. Si quieren por esa plata, busquen, van a ver que no consiguen. Amablemente nos invitó a retirarnos de su oficina y fuimos a buscar otra excursión, ya teniendo los pasajes para el otro día para ir a Potosí, pero faltaba la excursión, faltaba lo más importante, que era ir a conocer el Salar, ir a ver a esa inmensidad blanca por donde está pasando el Dakar, que tanto vienen manejando desde el gobierno boliviano y desde diferentes municipios de Bolivia. Así que de María nos fuimos a Fátima. A Fátima, la habíamos conocido esa misma mañana, ya esto era entrado el mediodía. A la mañana habíamos salido a buscar excursiones y una de las que nos había quedado ahí medio picando con respecto al precio era Fátima. Fuimos a lo de Fátima. Fátima muy amablemente nos atendió, nos dijo que sí, que no había ningún problema en quedarnos a ver la puesta del sol y que incluía un almuerzo. Ya era mediodía, así que dijimos que sí, fuimos a buscar al resto de los compañeros, le pagamos y fuimos a almorzar al lado. Al lado de lo de Fátima, al lado de un teatro era. Estaba el teatro, al lado de la oficina y al lado del comedor, el grupo de los siete. Fuimos a este comedor bastante popular, sí, que estaban pintando las paredes de Coca-Cola, porque al principio pensamos que no está McDonald's en Bolivia y que tampoco estaba Coca-Cola, pero Coca-Cola está muy presente. Y fuimos a comer, primer plato, sopa. Sopa. Muy sabrosa. Segundo plato, fideos con una ensaladita, papa y carne. ¿Y qué pedíamos para tomar? ¿Qué pedíamos? ¿Y qué íbamos a pedir si teníamos muchas ganas de tomar cerveza? Pedimos una cerveza y no había. Vimos que había otras personas que sí tenían alguna cerveza que le habían entrado ahí medio entre la ropa. La cuestión que nos pedimos una gaseosa popular, una Salvati. Salvietti. Salvietti, que era detergente colorado, rojo, con sabor a tutti frutti y mucho gas. Sí, debo decir que soy la única persona que disfrutó de esa gaseosa. El resto la tomaba solo para bajar la comida, inclusive algunos decidieron no bajar la comida y después tomar un agua. Yo realmente la disfruté, a mí me gustó la Salvietti. Y llegó por fin la camioneta blanca con Juan Carlos al volante. Juan Carlos al volante, que ya había hecho varios viajes desde el mediodía al Salar. Nos subimos los siete, repasemos, las dos chicas de Mendoza, el rosarino con su compañera francesa, Ezequiel, Pablito y yo, con Juan Carlos en la camioneta, primero al cementerio de trenes y luego al Salar. El cementerio de trenes podríamos haber ido caminando, eran 10 cuadras como mucho desde el pueblo, pero bueno, estaba incluido ahí, no sabíamos que quedaba tan cerca, si no lo íbamos a conocer antes. Fuimos al cementerio de trenes, las fotos pertinentes, la historia de privatización, de decadencia del tren, de que en Uyuni antes se hacía de todo, desde una tuerca hasta un auto, y que los trenes principalmente salían y se fabricaban ahí en Uyuni, ahora todos abandonados, luego de varias privatizaciones y también luego del cambio entre el tren a vapor y el tren a gasoil o el tren eléctrico. Tal cual, los trenes que habían ahí eran a vapor, por eso estaban en ese cementerio. Hasta el año 1997 se fabricaron trenes en Uyuni. Luego de eso vino una década parecida a la que tuvimos nosotros en los 90, digamos. Privatizaciones, desinversión del Estado y bueno, ahí quedó, no se fabrican más trenes en Bolivia. Y de ahí, del cementerio de trenes, unos 20 minutos, nos fuimos hacia el Salar, hacia el majestuoso Salar de Uyuni. Hacia el Salar en el cual uno tiene que sacarse una foto saltando en el aire, y otra foto en la cual una persona está más lejos y otra más cerca, y como el horizonte es siempre el mismo y no se notan las distancias en las fotos porque son en dos dimensiones, parece uno más grande que el otro, que uno lo agarra al otro, que uno lo sostiene al otro, que uno lo patea al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo hicimos. Estuvimos jugando con el lente de la cámara, tal cual, con la perspectiva y también con esta mezcla entre tierra y aire o sal y cielo, y llegamos al Hotel de Sal, que es el único que quedó en el centro. Los otros tuvieron que ir hacia alrededor del Salar por disposición municipal. Sí, un hotel que surge en primera instancia como una posada para la gente que trabaja juntando sal, luego le ponen yodo y la venden. Entonces la gente que se internaba ahí a laburar, en un principio lo que hacía era dormir en alguna chocita, qué sé yo, así se fue armando lo que ahora termina siendo un hotel de sal, que es todo salado, tiene ladrillos de sal, lamimos los ladrillos para comprobar que eran de sal, y si tal cual son ladrillos de sal. Son ladrillos de sal, hay una plazoletita al lado del hotel llena de banderas, algunas más resquebrajadas que otras, y una antena que nos dijeron que era provisoria justamente para el Dakar. Y de ahí empezamos a ver que las camionetas, otras camionetas, pasaban rápidamente, y dijimos, ¿qué pasa? Y era que el sol estaba cayendo, estaba llegando el atardecer, así que nos subimos a la camioneta con Juan Carlos y nos fuimos hacia las montañas de sal, las montañas de un metro aproximadamente de sal, donde hay agua por las lluvias. Ahí nos dijeron que el salar está creciendo 0,05 centímetros por año, más o menos, y después de ver algunas vertientes de agua con sal, que según Juan Carlos, no mucha gente va a hacerse algunas sesiones curativas, fuimos hacia el borde del salar para ver el atardecer. Tal cual, teníamos un charco de agua, o un espejo de agua, para decirlo de una manera un poco más poética, y nos quedamos esperando junto a un grupo de japoneses que bajara el sol y que pegara su reflejo en el agua y poder sacar muy lindas fotos, con los japoneses al lado. Detalle, gran detalle, los japoneses, coreanos o chinos, yo no supe bien, pero creo que Juan Carlos nos aseguró que eran japoneses, que se creían, no sé, dueños de todo, gritaban, saltaban, corrían, se metían adelante de nuestras fotos, como que, no sé, disfrutaban de esa manera, pero la inmensidad de ese lugar y el silencio que por ahí se podía llegar a apreciar, a disfrutar, no lo entendían de esa forma. Tal cual, además todos tienen última tecnología en cámaras fotográficas, última tecnología en botas, en abrigo, en todo, están absolutamente equipados. Les llevaban las sillas y las mesas para que se sentaran ahí también, algo que según Juan Carlos valía bastante. Bueno, bajó el sol en el salar de Uyuni y emprendimos el regreso en la camioneta. La verdad que... ¿Qué sentiste vos cuando el sol caía y por ahí habían algunas fotos que habíamos visto por internet o que otras personas nos habían mostrado? Yo en un momento intenté alejarme un poco para dejar de escuchar a los japoneses y apreciar un poco el agua, el sol, este nuevo día que terminaba y que estaba empezando en otro lado del mundo, y también nosotros disfrutando ahí de este grupo de los siete, compartiendo, porque algunos ya se nos habían acabado la batería de la cámara, pero digo, como un momento para disfrutar, un momento de, no sé si solemnidad o introspección quizás, como para pensar que bueno, llegué al salar, llegué a esta inmensidad. Sí, es a mí lo que me viene pasando con respecto a ciertos lugares, es lo que hablábamos de la inmensidad. De repente ver y que en el horizonte haya sal, sal, sal y sal y sal y sal y todo blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, a uno empieza como a cuestionarse, ¿no? A veces la propia existencia con respecto a, no sé, lo chiquito que uno es con respecto al mundo, ¿no es cierto? Se fue el sol y también nos fuimos nosotros en la camioneta con Juan Carlos y nos bañamos y fuimos los siete nuevamente a comer a la ciudad de Uyuni, en el centro, en el pequeño centro de 3 cuadras por 3 cuadras más o menos, y luego algunos juegos de mesa, algunas birras, y ya el otro día, esa noche a dormir para partir. Para partir el día siguiente, a las 10 de la mañana, tomarnos el colectivo hacia Potosí, pero bueno, esa será otra entrega de Mochila por Latinoamérica. Así es, hasta la próxima. Escuchaste de Mochila por Latinoamérica en Radionauta 106.3.